bueno, es una actividad definida en el marco de la semana anterior, en la reunión del Consejo Directivo Provincial, donde evaluamos la situación general de todos los sectores y sobre todo el tema salarial. Nosotros vemos que ATE todavía sigue siendo discriminado, porque el gobierno no ha sido convocado, teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, que el gobierno ya ha convocado a la UNTER en diciembre, ha convocado el sector policial, ha tenido reuniones informales con Scalesi y también otros sectores sindicales. Así que creemos que más allá a quien convoque, creemos que es un deber de parte del gobierno poder convocar a nuestro sindicato, que representa más de 8.000 estatales en la provincia. Y esta actividad, que es sin jornada de protesta, sin paro, sin golpe, es una señal que da el sindicato, la militancia, los delegados, para decirle, bueno, nosotros estamos abiertos al diálogo esperando esta convocatoria. Ya por eso hemos fijado fecha para el secretario provincial de delegados, que va a ser el 19 de febrero en la localidad de Cinco Saltos. Y bueno, esperanzado de que, bueno, que el gobierno dé una señal. Nosotros hemos tenido contactos informales con algunos funcionarios que nos han adelantado, que le han hecho llegar al gobernador este pedido que ha hecho el sindicato. Así que bueno, creemos que el gobierno tiene que evaluar también que es un año, no es cualquier año, un año electoral, un año en el cual se van a jugar muchas cosas, pero bueno, más allá de la política, nosotros queremos que los trabajadores, hay muchas deudas pendientes. El salario, no es cierto, totalmente devaluado, con una pérdida del poder adquisitivo que desde el año pasado prácticamente de un 40% únicamente son un promedio del 18% de aumento salarial impuesto, más lo que se habla ahora. Por eso nosotros decimos desde antes, es muy difícil hablar de porcentaje. Nosotros, lo que siempre hablamos de poder cubrir las necesidades de una canasta para que un trabajador pueda vivir dignamente, no solamente, digamos, con el sueldo para poder comer, sino para vivir dignamente, hoy estamos hablando de que el pedido tiene que ser un salario inicial que llegue a los 10.000 pesos. ¿Por qué hablamos de esto? Porque en los aumentos en porcentaje, tenemos que considerar que nosotros tenemos, los trabajadores de los 1.044 tienen un básico totalmente devaluado, un 30% únicamente del salario que está en base. Entonces, es irrisorio pedir un aumento salarial de porcentaje cuando tenemos salarios básicos bajos. Necesitamos que las sumas remunerativas se incorporen al básico, que se cumpla con la ley. La ley, esta acá que habían dado de los últimos 10 años para los jubilados, pero la necesidad ATE está haciendo un llamamiento al gobierno para incorporar la suma remunerativa de todos los trabajadores del Estado que están en planta permanente y contratos que realmente pasen al blanco, para que ahí realmente podamos hablar seriamente de un salario que sea real, no un salario inventado. Por eso decimos, si tenemos que hablar en porcentaje, lo hablaremos, pero los valores reales el bolsillo que recibe cada trabajador. Y necesitamos la estabilidad laboral. No puede ser que más de 3.000, 4.000 trabajadores sigan contratados con la especulación del gobierno, más de todo en un año político, donde están especulando que si voy a tener el laburo o no lo voy a tener. En 3 años y medio este gobierno no ha tomado una decisión política de pasar a planta a ningún contratado. No ha instrumentado con la función pública ningún llamamiento a llamado concurso para los trabajadores. Esto pasa únicamente en Río Negro. Entonces, lo mismo pasa con el convenio colectivo, que es una de las pocas provincias que no tiene convenio colectivo para estatales. Seguimos con la prebenda y el amiguismo para ver con quién me arrimo, con quién voy a negociar, como está pasando ahora, con un sector de profesionales y técnicos, que ellos tienen todo el derecho y la libertad de agruparse y de peticionar. Lo que decimos nosotros, ¿por qué antes, con la personalidad gremial número 2, con la representación de más de 8.000 afiliados en toda la provincia, estamos excluidos y estamos discriminados por este gobierno que no quiere sentarse con ATE para negociar y hablar las condiciones laborales, condiciones contractuales y el salario de los trabajadores? Es la realidad de nuestro sindicato, es por eso que alertamos y también alentamos que los funcionarios y el gobernador evalúen esta medida de protesta que estamos tomando en toda la provincia para que seamos convocados formalmente lo antes posible. el Congreso de Secretarios Generales que va a ser el día 19, ¿no es cierto? ¿Puede definir nuevas medidas en caso de que no haya respuesta para ese día? Totalmente, los tiempos de los trabajadores están ya prácticamente agotados. Estamos hablando ya que está terminando febrero. Nosotros decimos, no podemos esperar más. El 19, tengamos propuesta, no tengamos, tenemos que definir las acciones de nuestro sindicato para llevar adelante nuestro plan de lucha. Nosotros, ojalá que sea un plenario donde podamos evaluar cuál es la propuesta del gobierno en materia salarial y la apertura también a los diferentes ministerios, porque tenemos cerrada la negociación con el Ministerio de Desarrollo Social. Educación va perdiendo credibilidad porque, no sé si se acordarán, el último conflicto que hemos tenido, Educación se comprometió a algún punto que todavía no ha cumplido, o sea que estamos esperando de que la Ministra de Educación nos convoque oficialmente a nuestro sindicato para evaluar si esos puntos se van a llevar adelante. Si ¿qué punto, Aldo? Fundamentalmente, uno era el pedido del pago, ¿no es cierto?, de los salarios de los trabajadores porteros junto con el cronograma de los docentes. Eso no significaba en ninguna parte de poner plata o sacar plata. Es una cuestión también que... día, ¿no? Segundo, el adicional de ruralidad que hemos pedido para los trabajadores porteros, que son discriminados con los docentes, porque los docentes sí cobran la movilidad para ir a las zonas rurales y los porteros no la cobran. Y tienen que sacar de su bolsillo para poder ir a trabajar. Después tenemos la modificación de la 2500, una resolución donde están los deberes y derechos de todos los trabajadores auxiliares del Servicio de Apoyo Porteros, donde hay que modificarla porque es una resolución de hace 20 décadas, de dos décadas atrás. O sea, necesitamos una decisión política. No vamos al conflicto únicamente por el conflicto, necesitamos que la respuesta de los diferentes ministerios sean para trabajar y para poder escuchar la demanda que tiene el sindicato y los trabajadores que nos acercan a través de los delegados de base. Estamos decididos, en este año difícil, a ir a fondo. Ojalá que el gobierno pueda escuchar, y si realmente el gobierno quiere garantizar la paz social, nos dé una respuesta, ¿no es cierto?, antes del 19 de febrero. ¿Hasta qué hora se quedan acá? Y ya en un ratito más, hasta el mediodía, vamos a levantar la actividad. Recién me comuniqué con Bariloche, con los sectores de Cipolletti, que están muy fuertes también en el reclamo, con la misma modalidad, acercando el volante. Estamos viendo de que hay mucho acompañamiento por parte de los vecinos, ¿no es cierto?, que pasan, y bueno, que nos dan aliento, ¿no es cierto?, que ojalá que se puedan concretar estas medidas. Muchas gracias. No, gracias a vos. Bueno, la palabra de Aldo Capretti, entonces, secretario de Asuntos de Base a nivel provincial.